A continuación, te dejamos un problema tradicional de sucesiones para que primero de forma individual y después en un trabajo colaborativo analices y obtengas conclusiones concretas al respecto. Analiza cuidadosamente la siguiente situación para establecer conclusiones al respecto de la respuesta del miembro de la corte del rey que presumía de ser inteligente. Hace muchos años, un rey de Persia pasaba largos ratos de aburrimiento en su castillo, según él, sin nada que hacer, por lo que convocó a los inventores del reino a crear algo que lo sacara de esta situación. Después de un tiempo, se presentó uno de los inventores con un juego conocido con el nombre de ajedrez. El rey estaba encantado con el inventor, a tal grado que le ofreció a este personaje lo que deseara. A lo que el inventor respondió: "Me conformo con un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta y así hasta la casilla 64 del tablero". El rey estaba asombrado por lo simple de la petición del inventor y le pidió a la gente de su servicio calcular la cantidad de trigo que la solicitud implicaba. Al recibir la cantidad, el rey no lo podía creer. Se necesitaría algo así como la cosecha de la superficie total del planeta Tierra, incluyendo los mares, durante 8 años. Esta era una solicitud imposible de cumplir. El rey estaba muy apenado, pues tendría que admitir que no contaba con tal cantidad de trigo. Pero en ese momento apareció un miembro de la corte que le dijo: "Con todo respeto, su majestad, dígale al inventor que no solo le dará lo que suman los granos por cada una de las casillas del tablero de ajedrez, sino de los que correspondan a las casillas de un tablero de ajedrez de tamaño infinito". Al escucharlo, el rey exclamó: "Es inconcebible. Si lo solicitado no puedo cumplirlo, ¿cómo cubrir algo semejante?". Pero el hombre de la corte le pidió al rey que confiara en él. Así lo hizo. Y al final, el inventor tuvo que darle al monarca un grano de trigo como parte del trato. Ahora bien, ya escuchaste la historia. Solo falta que respondas las siguientes preguntas. ¿Cuántos granos de trigo solicitó el inventor? Número 2. ¿Cómo puedes realizar el cálculo de una manera más rápida? Número 3. ¿Por qué al final tuvo que pagar el inventor un grano de trigo al rey? Número 4. ¿En qué radicó el éxito de la propuesta del miembro de la corte? Esperamos tus respuestas. Muchas gracias.